quien lo hará. Yo me abrazo a la vida, yo me abrazo a mis sueños, si no lo hago yo. ¿Quién lo hará? La vida es una, la que tengo para amarte, la que tengo para quererte, te la entrego toda. Es una, la que tengo para ayudarte, la que tengo para echar a los que amo hacia adelante. Te impulsa a seguir. Dime si la sonrisa de tu hijo te emociona. El vivir, estoy agradecido. Tengo esta vida para estar junto a ti. Es una, la vida es una, la que tengo para amarte, oh, oh, oh, la que tengo para quererte, que la entrego toda a ti. La vida es una, que tengo para ayudarte, la que tengo para echar a los que amo hacia adelante, oh, hacia adelante. Yo me abrazo a la vida.